mundo con sus canciones. Machado llegó mucho más lejos porque Serrat lo hizo llegar mucho más lejos, más allá de lo lejos que había llegado Machado ya con su poesía. Nada, un programa donde en realidad iba a ser el especial de Andy, así que nos hubiésemos enterado un montón de cosas de Serrat, que nos está mandando saludos desde la casa. Andy, si querés pedirnos algún tema, pedinos. Pero bueno, un programa donde en realidad íbamos a hacer un poco de editorial, y para editorializar hay de todo, ¿no? Pero bueno, no queremos hacer editorial en el marco de... Nos vamos a poner a tirar muchas palias, digo, la cuestión de la situación, la cuestión de género, la cuestión de la persecución y asesinato a las mujeres sigue, la cuestión de las vacunas está muy complicada, ambos lugares de la grieta están fallando en distintas cosas. Entonces vamos a tener que hablar de un montón de cosas que son complicadas y no queremos tanta lucha. Si bien tenemos Para la Libertad, también... de Machado, hecho por Serrat, donde dice sangra, lucha y pervive, nosotros hoy no vamos a luchar, vamos a bajar, vamos a tratar de transitar el especial poniendo temas bonitos y hablando lo anecdótico. Por eso sacamos Nirvana, una banda espectacular, la historia de Kurt Cobain, una historia tremenda, profunda, y que habla mucho de lo que nos pasa. También una persona que llegó muy rápido a la fama viniendo de lugares muy complicados y que no dejó de sufrir nunca, pero no vamos a traerte Nirvana, no te vamos a traer Litio, ni ninguno de los temas de Nirvana, quedará para otro momento. No te vamos a traer la historia de Kurt Cobain, sí te vamos a traer la poesía de Machado, de la boca de Serrat, o directamente algunos de los temas de Serrat ya cuando empezó a no hacer la poesía de Machado. Quiero pedir una escalera para subir al madero para sacarle los clavos a Jesús el Nazareno. Así dice este tema, que dice muchísimo un poco de cómo hay que ponerse. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Solo eres tú mi cantar. Del madero, sino el que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar. We'll be right back.

no intentaron escribir nuevo. Fito y Joaquín Sabina estaban buscando el tema nuevo, hacer un disco de creación juntos. Cuando dos creativos por ahí se ponen juntos y están muy acostumbrados a crear solo, por ahí es medio complicado. Pero bueno, especial de Serrat, acá lo escuchamos con Sabina. Tenemos para pasar desde los temas que nos recuerdan nuestra infancia, los temas con los que nos criamos, los temas que escuchaban nuestros padres, esos locos bajitos, aquellas pequeñas cosas para la libertad, Penélope. Serrat tiene una discografía enorme y una gran cantidad de temas para pasar. Y después vamos a ir contándote algunas cositas de él, ¿no? Después vamos rápido, en realidad, ya 20 minutos, tres temas. Después te vamos a ir contando algunas cositas de él. Sigue dando vuelta esta idea de hacer un poquito de editorial, pero necesitamos tranquilidad. Creo que la editorial es convocar a pelear menos y a tener tranquilidad, más allá de que después hay que arreglar todo lo que hay que arreglar y no se le va a sacar el cuerpo, pero nos vamos a tomar un par de horas de tranquilidad. Por eso elegimos Divididos, Haciendo Folclore, toda la época Divididos, Haciendo Folclore, que empieza en la era de la boludez y sigue hasta ahora, pero ahora estamos con Serrat, no nos saltemos a Divididos. ¿Cuál te pedí? Para la libertad. Para la libertad. Lo que dijimos que no vamos a hacer hoy, sangrar, luchar, bueno, Serrat plantea que hay que hacerlo, pero lo cuenta también. Para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. nuestros dioses y nuestro idioma. Nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj. Disfrutando de cerrar, disfrutando de este viernes, cerrando ya este febrero que se nos está yendo y empezamos a transitar marzo y empezamos a transitar más allá de todos los conflictos. Obviamente el país es Racing, no va a ser sin conflictos, más allá de todos los conflictos, Racing de otras épocas, ahora quizás sea Independiente. Yo sé que no les gusta que hable de fútbol, pero dejen de referenciar, vamos a decir que Serrat es de Barcelona. No podemos hablar de Serrat sin decir que Serrat es de Barcelona, porque Serrat está vinculado al catalán, está vinculado a Barcelona y es un hincha de Barcelona que también hace de su ser hincha de Barcelona una historia también de ser catalán, y un poco las anécdotas que vamos a contar de Serrat tiene que ver con ser catalán. Este hombre que fue uno de los pioneros de la nueva canción, un movimiento, no lo estoy diciendo en catalán, así que Serrat, si me escucha, no le va a gustar, porque es un movimiento artístico catalán que surgió durante el franquismo e impulsó el uso normal del catalán en el mundo de la canción, a su vez que denunciaba al franquismo. Eso lo llevó en el 68 a Serrat a ser el representante en España, en Eurovisión, ¿sí? El representante de España de Eurovisión. Su tema iba a ser La La La, el que vamos a escuchar ahora, compuesto por el dúo Dinámico. No le permitieron cantarlo en catalá y entonces no lo cantó y lo suplió Maciel, que ganó el festival. Serrat defendiendo el catalán, inclusive quedando fuera de este concurso. Esto de que no le permiten cantar un tema nos hace acordar a cuando Dreyer ganó la banda sonora, el Oscar por la banda sonora, y no le dejaron cantar su tema porque era Dreyer, porque no era conocido, y lo cantó Antonio Banderas, el tema de él. Y esto es parecido. Qué raro que somos a veces. La La La, lo escuchamos en catalán. Tu eres joven, Acá nos apunta Andy, que nos está escuchando, que también era de Central Serrat. Mirá, no lo sabíamos. Qué detalle. ¿Por qué se habrá hecho de Serrat Central, no? ¿Alguna presentación en Rosario? Fito Páez, Fontana Rosa, Olmedo. Lo veo cercano a Fito Páez, a Fontana Rosa en algún momento. ¿Por qué se habrá hecho de Central? ¿O alguna presentación en Rosario? Bueno, bastante lógico. Uno podría decir, acá el público no futbolero no le va a gustar, pero uno podría decir que Central sería el Barcelona y Newell Real Madrid, pero a la gente de Newell no le va a gustar ni medio lo que estoy planteando, aunque él guarda. Claro, pasa que el Real Madrid quedó muy vinculado a la Casa Blanca y al franquismo, pero bueno, después siguió siendo un equipo de fútbol. Serrat, especial de Serrat, y mientras hacíamos el especial, yo recién hablaba con Cartucho, claro, me acordaba, porque una de las referencias es que Serrat hizo canción no solo de Machado, sino de muchos poetas, y de Federico García Lorca, de Neruda, y de Benedetti, de Miguel Hernández. Y claro, mientras nos recordábamos esto, nos acordábamos del Sur también existe. Aquel disco completo que hizo con poemas de Benedetti, que tiene, entre ellos, El Sur también existe, un tema político de un poema de Benedetti, y de Árbol a Árbol, que es un tema ecologista brillante, de una joya en materia de poema de Benedetti, una joya en materia de evolución espiritual en respecto de la naturaleza y de los árboles, una joya creativa que Serrat lo puso en canción. Entonces nosotros nos vamos a dar el gusto arrancando con esta, que tiene un poco más de ritmo. Si nosotros no queríamos hacer editorial, Serrat está haciendo editorial acá, con Benedetti, un español, un catalán, un catala, cantando El Sur también existe, poema escrito por un uruguayo. Yo diría que el norte es el poder, y que el sur es todo aquello que pelea contra lo injusto. Diría que el norte es el dinero, y el sur a menudo el hambre. El norte es el pasado y el sur el porvenir. Que el norte es el miedo y el sur es la esperanza. Que el norte es la fuerza y el sur la astucia. Que el norte es la prisa y el sur la paciencia. Acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirena, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre, de las charreteras, con sus llaves del reino. El norte es el que ordena, pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que decide. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su fe veterana, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, apartando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur, su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias, su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria dormite, y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos lograr lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur, pasaban los aplausos del sur también existe, y Andy nos colabora desde la casa, que se está recuperando vacunado, así que este programa va a tener alguien vacunado, empieza a aparecer mientras siguen los daños del COVID, porque siguen los daños, empiezan a aparecer entre nosotros los vacunados y los inmunizados, y empezamos a transitar con dolor un periodo de transición, pero un periodo de transición al fin. Un científico, no me acuerdo de dónde, que pronosticó abril como el final del asunto, dice que se están bajando los casos en el mundo. En Argentina los casos se mantienen al nivel de la bajada posterior a este diciembre que subió. En Junín los casos han estado bajando, esta última semana han estado bajando. Y bueno, nosotros empiezan a aparecer los vacunados, empiezan a venir las vacunas y empezamos a tener un poco más de libertad de esta cárcel que nos pusieron, esta cárcel simbólica y mental que nos pusieron hace un año, que nos dijeron está este problema, actúa así y esto no lo pueden hacer. y a partir de ahí y fue empezar a vivir un año de constante estrés sin parar. Y cada vez que uno se liberaba del estrés, la enfermedad nos hacía acordar porque estábamos estresados. Y esto parece que con los primeros vacunados y los próximos, se va a ir liberando, si bien del todo todavía no lo podemos sentir porque siguen estando los dolores, siguen estando los cercanos que se enferman, siguen estando los cercanos que van a respirador, y también los fallecidos. Y entonces eso es lo que sentimos a flor de piel, bien en la piel, eso, el drama. Pero por debajo empieza también a estar la solución. Y si bien no nos da alegría porque no la podemos sentir, lo otro la tapa, le dedicamos el programa a un amigo que está luchando en este momento contra la enfermedad, que es Jorge Urquía Huemil, una persona súper generosa que estuvo trabajando y ayudando a la gente los últimos años, todo lo que pudo. Y en este momento está dando una lucha contra la enfermedad. Ha dado luchas mucho más grandes y las ha llevado adelante, pero bueno, lo acompañamos con la energía en este momento que está peleándola. Y le dedicamos este tema, el tema que viene. ¿Los árboles serán acaso solidarios? Se pregunta Benedetti. De esto sabe muchísimo Jorge. Y esto canta Serrat, de Benedetti. Seguro que los diarios no lo preguntarán, los árboles serán acaso solidarios, los árboles serán acaso solidarios. Digamos el olivo de Jaén, con el terco quebracho de Entre Ríos, o el triste sauce de Tacuarembó, con el castaño de Campos Elíseos, que se revelarán de árbol a árbol, desde Vespalia avisará la encina, al demacrado alerce del Tirol, que administre mejor su trementina. Seguro que los diarios no lo preguntarán, los árboles serán acaso solidarios, los árboles serán acaso solidarios. Se sentirá el hombro en su pampa húmeda, un hermano de la ceiba antillana, los de ese bosque y los de aquel jardín, permutarán insectos y hojarasca, se dirán copa a copa que aquel muérdago, otrora tan sagrado entre los galos, usaba chupadores de corteza, como el menos cordial de los parásitos. Seguro que los diarios no lo preguntarán, los árboles serán acaso solidarios, los árboles serán acaso solidarios. Sabrán por fin los cedros libaneses que su voraz y sádico enemigo no es el ébano gris de Camerún, ni el arrayán bastardo, ni el morisco, ni la palma lineal de Camagüey, sino las hachas de los leñadores, la sierra de las grandes madereras, el rayo como látigo en la noche. Lo ¿Los árboles serán acaso solidarios? Acá nos comentan que nos están escuchando. Andy nos está pasando la información. Dijimos que lo de Central, lo dijimos, nos comentó Andy, lo de Central de Serrat era por el Negro Fontana Rosa, sospechábamos que podía ser, grandes amigos, sospechaba que podía ser, muy cercanos en pensamiento y en creación y en generosidad, Serrat y Fontana Rosa. En su momento dijimos que comentó Sabina en una entrevista que Serrat se había puesto un poco celoso porque le arrebotó un premio de 20, porque nada, Serrat era el Messi de los premios y pongamos que Sabina era una especie de Iniesta. Iniesta no le pudo arrebotar ningún premio a Messi, aunque creo que el del 2018 lo merecía, que fue el del Mundial, que ganaron con el gol de Iniesta. Pero Sabina le arrebató un premio, un joven Sabina le arrebató el primer premio, no le gustó ni medio. Y entonces lo que hizo Sabina, muy, muy sabio él, fue dedicarle un tema, escribírselo. Una canción que lo describe como: yo tengo un primo que es un lujo para el alma y el oído que saca cuando menos te lo espera paloma de la paz de su chistera. Si lo vemos, conoceremos este tema de Sabina, ¿eh? Entonces vamos a escucharlo, de Sabina para Serrat. Tengo yo un primo que es todo un maestro, de lo mío, de lo tuyo, de lo nuestro. Un lujo para el alma y el oído, un modo de vengarse del olvido. Boca que mira, vecino de Estambul, rey de Algeciras. Viene del pobre sec, ese atorrante. Universal, charnego y trashumante. Que saca cuando menos te lo esperas. Palomas de la paz de su chistera. Y cuando canta, le tiembla el corazón en la garganta. Harto ya de estar harto de las fronteras, va pidiendo escaleras para subir. De tu falda a tu blusa toca madera. Tendría que estar prohibido un fulano así. Detrás está la gente que necesita su música bendita más que comer. Y el siglo que deshoja su margarita. Yo de joven quisiera ser como él. Tengo yo un primo que es primo de todos, cada cual a su forma y a su modo. Loco hidalgo con yelmo de mambrino, que no teme a gigantes ni a molinos. Y cuando gana, el Barça cree que hay Dios y es azulgrana. Qué poca seriedad, qué mal ejemplo para los mercaderes de los templos. Ese alquimista de las emociones que cura las heridas con canciones. Mi primo el nano, que no me toca nada y es mi hermano. Harto ya de estar harto de las fronteras, va pidiendo escaleras para subir. De tu falda tu blusa toca madera. Tendría que estar prohibido un fulano así. Detrás está la gente que necesita su música bendita más que comer. Y el siglo que deshoja su margarita. Yo de joven quisiera Yo de joven quisiera ser como es mi primo Juan Manuel. Ahora sí, estamos llegando al final de la primera hora, al final del primer especial, especial de Serrat, especial que iba a hacer Andy, nos iba a dar un montón de informaciones, nosotros la transitamos de una manera más amateur, digamos. Pero bueno, lo esperamos a Andy con el próximo especial, está en la casa escuchando el programa, pasándonos información y recuperándose, así que veremos qué se elige para la próxima. Recién Cartucho, nuestro operador, que sabe mucho más de música que yo, tendríamos que tener los órdenes invertidos, yo podría operarlo y él se sentaría acá a contarle un montón de cosas que me la va contando a mí. Me pedía un especial de la trilogía, porque vamos a tener el dividido del folclore, y me decía, ¿por qué un especial de Sumo, Dividido y Las Pelotas? Muy interesante, tema muy interesante. Ni hay que explicar que lo que es Dividido y Las Pelotas viene de lo que fuera Sumo, de la división. Y que los nombres de los grupos hablan de eso, eso lo sabe todo el mundo. Nos quedan dos temas para irnos de Serrat mientras silencio de radio. Mientras decidíamos, pensábamos en Penélope, porque no pusimos ningún tema romántico de Serrat. Penélope, que es abajo, que es triste, que es una historia triste. Y después pensamos que no, que bueno, nos queda la fiesta. Nos queda la fiesta. Vamos a pasar tres temas, Hernán, porque nos queda la fiesta, que es un enorme tema y que dice algo muy interesante, esa fiesta donde todos son lo mismo, en ese momento donde todos son lo mismo, donde nos olvidamos de las diferencias y compartimos todos juntos la misma cosa que la vida. Lo que pasa es que después le ponemos umbrales y diferencias. Y queríamos escuchar también, bueno, Mediterráneo, porque Serrat es del Mediterráneo, Serrat es de la costa del Mediterráneo, ama el Mediterráneo, nunca se olvida del Mediterráneo, y le dedicó una canción que es Mediterráneo, que es una canción con la que nosotros lo conocemos hace mucho a Serrat. Y la tercera que estaba ahí, bueno, Aquellas Pequeñas Cosas, hermoso, hermoso lo que dice, lo que propone. ¿Cuál tenemos primera? Vamos con Mediterráneo. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo

que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Colmagreando a una muchacha. Y con la, porque ya llegamos a las 9 y cumplimos la hora completa de Serrat y nos el tema nos los dice solo. El último tema de Serrat, un especial que hemos disfrutado, que empezamos con Cantares, si no me equivoco, por ahí me equivoco, y cerramos con La Fiesta. Estos temas, uno se crió con la familia de uno escuchando Serrat. Este tema en particular, La Fiesta, mi vieja lo escuchaba en la casa mientras Cartucho me comentaba de la cultura del disco, de lo que queda, de la cultura del disco de pasta, la cultura en la que empezamos a escuchar música. Bueno, en el disco en casa sonaba este tema, La Fiesta, y uno se crió escuchando esto, y cuando vuelve a escuchar este tema vuelve un poco aquel momento, que eso es lo que tiene la música, nos recuerda nuestra historia, nos recuerda a nosotros, nos recuerda a nosotros en aquel momento y nos recuerda al mundo de aquel momento, un poco más simple, un poco más suave, y nos recuerda que si en el mundo en aquel momento estaba un poco más simple y un poco más suave, quizás más adelante este mundo pueda volverse más simple y más suave, depende de nuestro trabajo. Depende de nuestro trabajo. Obviamente yo hoy le dije que no he venido acá a luchar, más allá de que hay para hacer editorial de todo, y no va a ser sin luchar, que vamos a recuperar algo parecido, porque lo que fue no se recupera, algo parecido a aquel mundo más suave. Y para eso nos sirven estos grandes cantantes y estos grandes temas y estos grandes recuerdos, porque estamos hablando de recuerdos, un tema que se escribió antes, que se cantó antes y que lo escuchamos ahora, pero recuerdo de algo que tiene un presente constante. Y con esto nos vamos de Serrat. Hemos disfrutado, le hemos contado poco de Serrat. Es un músico del que no necesitan que se le cuente mucho, porque saben mucho Serrat ustedes. Hace 20 años que saben cosas de Serrat, 30, 40. Hace muchos años que saben muchas cosas de Serrat. Casi todo lo que se sabe de Serrat es muy sano y muy bueno. Entonces, no necesitan que nosotros le recordemos. Ustedes tienen sus propios recuerdos. Este programa se hace de nuestros recuerdos. Y ustedes un poco transitan nuestros recuerdos. Y tratamos de que sean generosos y sanos. Pero ustedes tienen sus propios recuerdos. Por eso, descartamos Nirvana. Porque es profundo y está muy bueno para reflexionar, pensarnos y cambiar. Pero es áspero. Y descartamos Nirvana. Aunque tengo una gana de poner Lithium. Tengo una gana de decir, Cartucho, tírame Lithium. Tírame Lithium un ratito. Pero no. Si decidimos que no vamos con Nirvana, no vamos con Nirvana. Pero sí, aprovechamos que empezamos a poner este Serrat subiendo el ritmo. Con este tema, La Fiesta, que nos pone el ritmo más alto, porque nos vamos a acercar al ritmo alto, vamos a arrancar la última hora, vamos a transitarlo con Divididos, pero no cualquier Divididos, o no Divididos como se debe, sino como decidimos nosotros, y decidimos nosotros transitar esta particularidad del Divididos que empezó a acercar el rock al folclore, y no fue solo Divididos, Árbol, Caramelo, Arbolito. Fueron varios grupos, y soy injusto porque no sé con profundidad del tema, fueron varios grupos que empezaron a fusionar ritmos y empezaron a fusionar esto de folclore y rock, pero Divididos lo hizo con la marca Divididos, lo empezó a hacer con El Arriero, con La Era de la Boludez, año 93, 94 si no me equivoco, enorme disco de Divididos, que fue el disco más popular de Divididos, un Dividido que venía rompiéndola, pero este disco, La Era de la Boludez, es un disco referencia del año. Y si bien no es un disco que está hecho para ser un disco éxito, es un disco de éxito. Tiene enormes temas, un discazo, un disco de muchos grandes temas. Y entre ellos grandes temas, Dame un Limón, bueno, se me pasa mucho porque es un disco que hemos escuchado muchos. De 12, 13 temas, está El Arriero. y El Arriero es el primer intento de Divididos de acercarse al folclore. El Arriero, el tema de Atahualpa, a quien le debemos un especial y que se lo empezamos ahora, pero lo vamos a terminar más adelante. Subimos el ritmo, le metemos ritmo dividido y fusionamos Serrat con Divididos, y a esta realidad complicada, densa, le metemos esta máquina sonora que nos va a poner en otro lugar. El Arriero, Divididos. estábamos hablando justamente con Cartucho de esto que acabo de hacer, de pisar el tema. Cuando nosotros arrancábamos en radio, después tuvimos mucho tiempo sin hacer radio, mucho, pero cuando arrancábamos de adolescente, cuando Junín había tres radio, increíble, pero muchos adolescentes hacían radio, programas de música. Y arrancamos en una radio, no sé si la puedo nombrar, no la puedo nombrar, ¿no? Arrancamos en una de las tres radios. Y nosotros reemplazábamos unos amigos que tenían que ir a la escuela. Éramos, hacíamos otro turno, turno mañana. Reemplazábamos unos amigos que iban a la escuela en turno tarde. Y el dueño de la radio se enojaba conmigo y el operador. Entre un montón de cosas más justificaba, éramos pibitos. Porque le pisábamos el tema, yo hablaba esto, encima de la música. Y en ese momento molestaba mucho que el conductor pisara el tema, aunque siempre está bueno, queda lindo pisar el tema, uno se fusiona con el tema, hay una cuestión sonora. Pero en ese momento la gente no tenía tanto acceso a la música, hubo otro mundo. Y mucha gente que tampoco podía comprar tanto cassette y tanto disco, grababa los temas de la radio. Mucha gente grababa los temas de la radio. Por eso el operador no tenía que pisar, porque si no te quedaba con la voz del operador pisando. Bueno, así que hemos arruinado grabaciones hasta que después lo consiguieron los conductores que no pisaban. Esto que estamos haciendo ahora, que no importa que ustedes de ninguna manera van a estar grabando este tema, porque lo tienen en todas las versiones que quieran YouTube, la tecnología cambia y a veces nos perjudica y a veces nos beneficia. En este acceso a la información musical nos beneficia, no sé si tanto los grupos que están vendiendo menos, pero bueno, todo se transforma. Dressler nos falta, vamos a hacer de Dressler en algún momento, ahora que dijimos de todo se transforma, vamos a hacer un especial de Dressler, sobran. Este uruguayo, en algún momento ya hemos transitado Uruguay, pero lo vamos a transitar con Dressler. Sobran los músicos para ser especiales. Guanaquiando, te he pedido, vamos con Guanaquiando. Dividido nos pone arriba en el sonido, fusiona, inventas, nos crea un nuevo Atahualpa con el arriero y nos pone en el ritmo que necesitamos estar ahora. A no bajar los brazos, a meterle el ritmo del arriero, pero también a tener la paz que nos trae este Guanaquiando, que también entra dentro de lo que se considera dividido en folclore. Ese es un respiro. son puños y que no son hondo. Digo, respiro en la boca. Besos, besos de mi raza. Perdido la noche en silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese, ese es su respiro. Siento lucanas que del viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en tu corazón. Entre irambos de luna son ponies que del viento huyen en viaje buscando el cielo. Un cóndor va como mi ser resucitará. Ha hecho fusionado esta máquina sonora que es Divididos. ¿Cuántos folclores ha hecho Divididos? Arrancamos arriba, El Arriero, su comienzo de su aventura folclórica en lo que fue la era de la boludez. Un disco que tenía de todo. Un Divididos que venía creciendo. Después a mí me tocó, recién hablábamos con Cartucho, esto de que la radio se hace fuera de aire más que en el aire, de qué banda vimos porque hablamos de este, el fenómeno dividido, el fenómeno de las pelotas. Cartucho, nuestro operador, me contaba una particularidad, que es que cuando Dividido estuvo crecido, cuando Dividido estuvo arriba, para la altura de la era de la boludez y para la altura también de Amapola, aunque con Amapola del 66, este disco que tiene mucho folclore, ya venía cayendo, Las Pelotas estuvo abajo. Y ahora que Las Pelotas está arriba, hace unos años que Las Pelotas suena mucho, Dividido está tranquilo, está abajo. ¿Por qué lo nombramos? Porque fueron sumo en su momento, sin Luca, sin Pettinato, sin alguno más, porque Las Pelotas tuvo una gran pérdida, pero fueron sumo. Y bueno, esto de cuál vimos de ellas, y en su momento, en medio de la charla, se nos metió la renga, el fenómeno de la renga, al que en su momento le vamos a hacer un especial, porque es una banda que le cuesta proponer un recital, porque cuesta sostener lo que mueve. Cuesta sostener lo que mueve a esta altura casi más que el Indio. Y además, ¿cómo lo mueve? Porque el público de la renga se mueve de determinada manera. Entonces, lo piensa muy estratégicamente los recitales. De tanta abundancia que tiene la renga, al que le vamos a hacer un especial, claro que sí. Y hablando de qué vimos, Divididos, ¿ha estado en Junín Divididos? Estoy perdido. No sé si ha estado en Junín Divididos. Mira, quizás no ha estado en Junín Divididos. A mí Divididos me tocó verlo. En su momento conté cuando lo vi a Fito Páez en los 20 años del golpe allá, este recuerdo que hizo la madre de Plaza de Mayo. En otros 20 años que fueron, ahora que estamos en una radio comunitaria, los 20 años de FM La Tribu, ya hace un montón de tiempo, una banda invitada, sorpresa, para los que trabajábamos en La Tribu, los 40, 50 que trabajábamos en La Tribu, que hacíamos programas en La Tribu, una banda invitada, sorpresa, para la fiesta de la noche de los 20 años de La Tribu. No nos decían cuál era, para que nosotros no le dijéramos, porque el auditorio de La Tribu era chiquito, entonces para que nosotros no le dijéramos a nuestros amigos, porque nosotros sospechábamos de Vicentico o Divididos, pero no nos decían cuál era, para que no convocáramos a nuestros amigos. Y a la tardecita, cuando vimos que entraban ya en las cajas con el nombre de Divididos, salimos por teléfono a llamar, que a la noche iba a estar tocando gratis Dividido en FM La Tribu, en el auditorio de FM La Tribu, por los 20 años de FM La Tribu. Al final vinieron pocos amigos, porque avisamos a último momento, era Capital Federal, pero me tocó ver a Dividido con el baterista de ahora, que recién arrancaba, eran sus comienzos, tocando gratis de onda para FM La Tribu, para la radio comunitaria, en los 20 años de FM La Tribu. En este Divididos, pos la era de la boludez, que empezaba a probar con el folclore. Esto que nos convoca a este momento, que viene muy hablado. Así que le vamos a pasar dos temas seguidos de Divididos, de folclore. Y todavía seguimos encontrando temas de folclore. Divididos, La Flor Azul, el tema referencia de Amapola del 66. Hermoso tema, hermoso folclore, que Divididos le pone sonido. Y después de La Flor Azul, Huelga de Amores. Porque Huelga de Amores, aquel tema de la era de la boludez del 93, también es considerado un tema que caería dentro del folclore. Dos momentos de ritmo y dos momentos de este video siendo folclore distintos. Van a ver que Huelga de Amores suena más parecido al arriero, y La Flor Azul, si bien tiene mucho ritmo, es el ritmo de Amapola del 66. Dos folclorazos divididos en esto de hacer folclore y rock. Cuando silba el guaira mucho por el salitral, (música)